CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con temas que tienen que ver con el Parlamento, pero que no se dieron en el Parlamento, porque en este caso fue la visita de dos legisladores de Frente Amplio, dos senadores, concretamente José Núñez del Partido Socialista y Óscar Andrade del Partido Comunista, el secretario ejecutivo del PCNT. Tiene que ver con un proyecto que está en la Comisión de Legislación de Trabajo. Es un proyecto que está estableciendo modificaciones en torno al tema de la ley de despido, planteando que el despido se tiene que dar, pero siempre con causa justificada. En caso de no darse con causa justificada, el trabajador podría cobrar doble indemnización y que además debería haber un preaviso de 15 días. Esto sobre todo a partir de lo que pasó con Pedido Ya a principios de este año, donde los despidos se dieron sin avisar a los trabajadores previamente, pese a que el abogado, en nota que le hacíamos en el Parlamento ante una consulta que le efectuábamos, reconocía que desde hace ya un tiempo venían analizando esto, y pese a eso no lo plantearon los trabajadores con anticipación. Vamos a escuchar lo que decía el senador José Núñez una vez que salió del secretariado del PIT-CNT. Efectivamente, sobre fines del año pasado, con el compañero Óscar Andrade, presentamos un proyecto de ley que tiene por objeto consagrar algún derecho que pensamos que tienen las trabajadoras y los trabajadores, que primero, en caso de ser despedido, recibir un aviso con antelación. La ley establece que con 15 días de antelación se debe avisar a la persona que va a ser despedida para que pueda tomar las medidas necesarias a los efectos de conseguir otro trabajo o lo que estime conveniente, ¿verdad? Hemos tenido casos muy desagradables, como el caso de Pedido Ya, donde se han despedido cientos de personas. La empresa lo sabía desde hacía tiempo que iba a efectuar esos despidos y, sin embargo, les informó a las personas el mismo día que iban a dejar de ser trabajadores. Entonces, queremos un preaviso de 15 días. Y lo otro que se plantea es que el despido tiene que ser por razones justificadas. Se entiende por razones justificadas, puede ser mala conducta del trabajador, mal desempeño, o una situación económica en la empresa que determine la necesidad de prescindir o cambiar sus trabajadores. Y en esa circunstancia, la legislación es la vigente. Lo que agrega la norma, que si no se justifica el despido, no debería realizarse, y en todo caso, si se hace, deberá abonarse una indemnización suplementaria que sería el doble del despido que le correspondiera a esa trabajadora o ese trabajador. O sea, aquí lo que se pretende es regular el despido discrecional, ¿verdad? Porque, no me gusta esta persona o quiero poner a otra, ¿verdad? Y se pasa por arriba a veces del derecho de gente que ha durante muchos años contribuido a una empresa con su esfuerzo. ¿Cuándo se va a presentar esto? La ley ya está presentada, está a estudio de la comisión respectiva de la Cámara de Senadores. Aspiramos a que ahora en este primer mes del año se aborde, o en el mes de abril, y naturalmente nosotros le hicimos llegar la ley al PIT-CNT y le hicimos llegar la ley también a la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, porque esto está pensado en beneficio de la sociedad, resguardar un derecho de las trabajadoras y los trabajadores, pero no afecta la economía de las empresas. Núñez, ¿el preaviso está fijado cuánto tiempo antes del despido? 15 días. La ley propone que sean 15 días. Uh-huh. Y en relación a lo que se plantea desde el otro lado, vinculado a que tiene el empresario la libertad de despedir de la misma manera que tiene la libertad de contratar, ¿qué se dice? Bueno, nosotros entendemos que después que una persona se ha desempeñado en una actividad, lo ha hecho correctamente, ha dejado, por lo tanto, parte de su vida en esa labor, no puede ser despedida sin causa justificada, ¿verdad? Las empresas cumplen también una función social y hay que respetar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. O sea que no estamos de acuerdo con esa discrecionalidad que está absolutamente superada por la historia. O sea, lo que nosotros estamos planteando en esta ley es menos ambicioso de lo que establece el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue aprobado en el año 1983, ¿verdad? O sea, hace 41 años, si no hago mal la cuenta. Así que, en realidad, esa idea de la discrecionalidad, despido y contrato al que quiero, cuando quiero, es una idea que ya está perimida, digamos. Y hay que respetar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores cuando no están atentando, además, contra el buen desempeño de la empresa. Entendí lo que decía el senador Núñez, pero claro, con la conformación parlamentaria que hay en la actualidad, en la situación que se plantea desde el punto de vista de la defensa de que el empresario, como contrata, tiene todo el derecho también de despedir, es muy dificultosa la recorrida legislativa de este proyecto de ley, que reitero, está en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Senadores. Tendría que transcurrir por toda esa Cámara y después por la Cámara de Diputados para ser aprobada. Aparece muy difícil. También aparece muy difícil que se pueda aprobar el proyecto de ley de paridad. En la jornada de ayer, la Comisión de Derechos Humanos, Género y Equidad trató el tema y se definió que para el día 5 de abril el proyecto puede ponerse a disposición de la Comisión para que se vote después de estar casi 4 años en la Comisión. Causaba un poquito gracia eso de que se iba a pedir que se tratara como grave y urgente cuando hace 4 años que el proyecto está en la Comisión. Pero claro, los votos, como dice la senadora Gloria Rodríguez, que es la autora del proyecto, la senadora herrerista, la senadora del Partido Nacional, los tienen en Comisión, en el Pleno no los tienen para sacar. Y estamos hablando también de primera Cámara, todavía faltaría toda la discusión en diputados. Claro que Gloria Rodríguez dice que este es un proyecto que no está hecho para la mujer, sino que está hecho para toda la sociedad, que tiene que ver en este caso por suplantar el proyecto de ley de cuota, que en este caso establecería esa ley de paridad, que en las listas a senado y a diputados tenga que haber un candidato hombre y una mujer, un hombre y una mujer intercalados. Pero nosotros hemos escuchado ya a legisladores del propio partido de la senadora Gloria Rodríguez que han dicho que no van a acompañar el proyecto, que no lo van a votar. Es más, Gloria Rodríguez ayer cuando se le preguntó con qué apoyos contaba, dijo con los del Frente Amplio. Es decir, los legisladores del Frente Amplio son los que han indicado que sí estarían afines a votar este proyecto de paridad, esta propuesta de paridad en torno a las listas al Senado y a diputados. Escuchamos lo que decía la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, una vez que terminó la reunión de Comisión de Derechos Humanos, Género y Equidad. Estos que tenemos hace 3 años en discusión, consideramos que fue una discusión exhaustiva, con todos los tiempos, nosotros convocamos a la organización civil, a organismos del Estado, la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo exhortó al Parlamento un rápido tratamiento de este proyecto de ley y aplicarlo en estas próximas elecciones. Es decir, que el tiempo fue más que suficiente. Y está a la vista de que los hechos nos están demostrando que hay una necesidad que se trate y se apruebe este proyecto de ley. Usted mencionaba para este periodo, pero ¿están los votos primero en comisión para darle pasaje al plenario y después en el plenario están los 16 que necesitan? Nosotros tenemos los votos en comisión para pasarlo al plenario. Bueno, y estamos negociando, estamos hablando. Todos los cambios generan resistencia. No es nada fácil. A nosotros nos costó más de 100 años, las mujeres venimos más de 100 años atrás en los avances de nuestros compañeros varones. Entonces, yo siempre lo aclaro que este no es un proyecto de ley para las mujeres. Es un proyecto de ley de equidad y de igual participación. Es un proyecto de ley que debe de ir acorde a lo que es nuestra democracia. ¿Con qué voto se cuenta hoy en día? No, nosotros ahora contamos con los votos de la bancada del Frente, lo digo porque quedó en las versiones taquigráficas y las representantes del Frente Amplio han manifestado que el Frente Amplio va a votar todo. Ahí tenían la senadora de revista marcando entonces el proyecto y esta posición vinculada que solamente por ahora cuenta con voto de Frente Amplio. Es muy difícil que el proyecto avance de esa manera, sobre todo además si se quiere para las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina y ya las listas ya en la cabeza se vienen haciendo. Hacemos la pausa y volvemos. Vamos a escuchar ahora de forma completa la entrevista que hacíamos con Enrique Méndez, a culminar el secretario ejecutivo PICNT, representante de AOEC, de la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE, a partir de la situación que se viene dando en torno a un conflicto por la recategorización que viene llevando adelante, en este caso, las medidas de trabajar a reglamento por parte de los trabajadores en cada una de las plantas, pero que mañana jueves en asamblea podía ir a más, en la medida de que la empresa se había comprometido en acuerdo firmado ya hace un tiempo, con cláusula de paz incluida, a analizar este tema de la recategorización y finalmente no lo hizo. En noviembre finalizó la cláusula de paz y la idea es llevar a la patronal a negociar. Lo decía bien Enrique Méndez, el conflicto se podría evitar si la empresa se sentara a negociar, cosa que no ha querido hacer. Se ha hablado mucho de que en realidad se ha informado de alguna forma de que no se podría llevar adelante la recategorización ahora, pero ni siquiera se ha podido discutir el tema formalmente como se había establecido en la negociación. Eso es lo que denuncia por un lado Enrique Méndez, obviamente que conocidas son las declaraciones de la directiva de CONAPROLE, pero también de Cabrera, titular de la Asociación de Productores de Leche, tras lo que fue la Asamblea de los Productores en la jornada de ayer. Y bueno, le preguntábamos justamente a Enrique Méndez sobre esas declaraciones y sobre lo que podía decir. Sobre los números, claramente, tanto desde el punto de vista de lo el ingreso ha crecido, también ha ganado mercados CONAPROLE. Antes tenía 60 y algo de mercado, ahora tiene 71% de mercado. Inversiones viene haciendo, porque lo viene haciendo a nivel de oficinas allí en la calle Magallanes, en una inversión millonaria en dólares, decía en este caso Enrique Méndez. Hay cambios de tecnología en las plantas, por lo tanto la recategorización laboral es una necesidad. Vamos a escuchar lo que marcaba el representante de la OEC en diálogo con Radio Centenario. A la situación conflictiva que se vive entre AOEC y CONAPROLE, en la que nosotros venimos remarcando con claridad que desde el año 2010 y 2011 datan las últimas discusiones de categorización en la empresa, donde en aquel entonces se quedó de rever año a año que no cambiasen las condiciones por las cuales poder ir reviendo el tema de las categorías. Hay que decirlo así. Consejo de salario tras consejo de salario, donde no hubo pérdida, se mantuvo el salario. Pero no hemos tenido consejo de salarios con crecimientos salariales a nivel de la industria láctea. Y en este caso hubo una cláusula de paz instalada en el consejo de salario que alcanzaba hasta el 30 de noviembre, vinculado al tema de las categorías. ¿Por qué? Porque la patronal, las cámaras de industria láctea, no quiso discutir ese tipo de cuestiones en el marco del consejo de salario. Y alcanzaba hasta el 30 de noviembre. Nosotros no estamos diciendo el nivel de categoría es tal el que debemos tener. Estamos pidiendo que se abra un espacio de negociación para rever las categorías. ¿Por qué decimos esto? Y porque la realidad ha cambiado mucho desde aquel entonces. En el 2011 CONAPROLE significaba el 63,9% de la industria. Hoy significa el 71% de la industria. Eso es mucho en términos de dimensión. En aquel entonces había una realidad, hoy hay otra. El proceso de concentración ha sido importante. Logísticamente se ha instalado de una forma distinta en el marco de la industria. No está la planta de San Carlos. En momentos estamos con discusiones vinculadas a la planta de Mercedes. Hay cuestiones donde CONAPROLE ha invertido cientos y cientos y cientos de millones de dólares vinculados a plantas industriales que no rechazamos esas inversiones. Nosotros no despotricamos en contra de esas inversiones. Ahora, ha cambiado la lógica Y la planta de Rodríguez, por ejemplo, tiene una dimensión que no la tenía en aquellos entonces. Han habido inversiones en las otras plantas, ha habido tecnificación. Eso ha generado que el crecimiento de Conaprole con relación al resto de la industria fue muy diferencial. Desde 2011 hasta la fecha, en remisión de leche, la industria tuvo un crecimiento que estuvo en el 14,7%, mientras que en Conaprole alcanzó el 27,5%, si mal no recuerdo la cifra. Casi duplica expresamente ese crecimiento, y se podría decir que casi justifica que el crecimiento fue absorbido por una empresa. Entonces decimos nosotros, acá hay que ver todo ese proceso, responsabilidades, cuestiones de exigencia que los propios trabajadores han ido asumiendo, y que de todo el crecimiento en el marco de la empresa no han sido partícipes de ese proceso. Y sin duda las rentabilidades, por más que las nieguen, los balances son públicos y han demostrado las rentabilidades envidiables para cualquier empresa que esta misma industria tiene. Y que no es contradictorio esta cuestión con la realidad de los pequeños y medianos productores o con los productores en sí mismos. Nosotros despotricamos en contra de las definiciones que se tomaron en la primavera pasada, cuando le bajaron fuertemente el precio del litro de leche a los productores de una forma agresiva. Ahora, la realidad de lo que significamos como peso, estructura de la masa salarial en la estructura de Conaprole, ese 9,3%. Estas diferencias, estas cuestiones vinculadas al rever una categoría, al rever las categorías, no tienen una incidencia que eso vaya a ser un impacto, sino que forma parte de un relato para desprestigiar las definiciones que nosotros tomamos cuando decimos que queremos discutir esto. Ahora, esto trae problemas, pero mientras tanto, acá en Montevideo, en la calle Magallanes, entre Nueva York y Jackson, todos vemos el despliegue millonario con decenas y decenas y decenas de millones de dólares invertidos en oficinas, expresamente. Bueno, si hay planteos, hay relatos que dicen que hay situaciones complejas, nadie invierte en oficinas mientras hay una realidad muy distinta, sin duda, en lo que se define acá, que se invierten en millones de dólares en términos de oficinas. Entonces, en el marco de eso es que está enmarcada la discusión en Conaprole, que no tiene que ver con el conflicto en el marco de la federación, sí con el conflicto que se llevamos entre AUEC y Conaprole, y que hoy no tiene una cifra puesta arriba de la mesa, no tiene una discusión en particular. Estamos pidiendo la apertura del espacio de negociación de la categoría, que entendemos, creo que con lo que acabo de mencionar, hay mucho para discutir y debatir desde la realidad de 2011 al día de la fecha en el marco de Conaprole. Entonces, en ese proceso también nuestra federación está preocupada por el devenir de esa situación, porque sin duda es una situación latente de la empresa que tiene la mayor parte de la industria, el 71% de la industria, y que la mayor parte de los trabajadores de la industria se encuentran trabajando en dicha empresa. Entonces, en ese sentido, también estamos muy expectantes de cómo avanza ese proceso. ¿Están llevando a cabo medidas de lucha en torno al tema del conflicto de Conaprole? Lo digo porque Cabrera hablaba de medidas que podían hacer o afectar el precio de la leche en declaraciones hoy tras la asamblea del productor. Nosotros lo primero que estamos diciendo es que la medida que está instalada sobre la mesa es la del trabajo a reglamento. Sí. Esa es la medida que se está llevando adelante como sindicato. Sin duda que hay medidas empresariales en el marco de esto también, definiciones de impacto a nivel empresarial y de resistencia por parte de los trabajadores cuando esas medidas se aplican. Vamos hacia una asamblea general el próximo jueves a las 10 de la mañana en el local sindical nuestro de AUEC, en Agraciada de Suárez, donde vamos a estar viendo el devenir del proceso, de cómo evaluamos y continuamos adelante con todo este proceso, de este conflicto que está instalado sobre la mesa. Y en fin, nosotros lo decimos, esto se resolvía muy, muy sencillamente. Era básicamente habilitar la apertura de espacio de diálogo para discutir esa posibilidad de rever las categorías, con el resultado a analizar a posteriori, ¿no? Ese espacio todavía no está dado, entonces. No está dado. Lo solicitamos. La cláusula de paz que alcanzó al 30 de noviembre actuó prácticamente durante 2 años. Y nosotros, y ahí se puso expresamente que las empresas debían permitir dar la discusión. Nosotros hicimos solicitud de que durante la cláusula va a poder debatir, discutir sobre el tema de las categorías a lo largo de todo ese periodo, para lo cual la empresa continuamente evadió la discusión y no permitió abrir eso, incluso estando en el marco de la paz. O sea, nosotros no íbamos a aplicar una medida sobre eso. Terminado ese proceso de la cláusula de paz al 30 de noviembre de 2023, hicimos un planteo igualmente de apertura de los espacios. No es que salimos al 1 de diciembre a tomar medidas. Hicimos un planteo de apertura. Bueno, esa apertura no se dio, no se ha dado, la seguimos reivindicando y estamos dispuestos a ingresar en el mismo proceso de negociación, que es el diálogo el que va a primar y no la medida. Ahí tenían la palabra entonces de Enrique Méndez, representantes de AOEC, de la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROL. Hacemos la pausa y volvemos. En la Asamblea Uruguay finalmente se definió apoyar la candidatura de Mario Vergara, pero dejando en libertad de acción a algunas departamentales que habían manifestado que querían apoyar la candidatura de Yamandú Orsi, cosa que finalmente fue plasmada en el documento que Asamblea Uruguay determinó. Nosotros decíamos que Asamblea Uruguay se vaya después de que ya se fue Álvaro García y también el sector de Dicandia, era quitarle el oxígeno a Vergara como candidato, como precandidato del Frente Amplio. En este caso, Asamblea Uruguay como tal definió acompañar todavía a la candidatura de Mario Vergara, pero dejó que las departamentales que estaban pidiendo apoyar la candidatura de Orsi lo puedan hacer. Hablamos con el diputado Carlos Varela, además uno de los titulares de la departamental de Montevideo, de Asamblea Uruguay, y esto era lo que nos decía. Mesa Nacional el domingo, donde definimos varias cosas. Primero, lo que tú señalabas, el apoyo a Mario Vergara como precandidato hasta las elecciones de junio. En el mismo sentido, se le dio flexibilidad a las departamentales del interior para que, de acuerdo a sus realidades, en cada caso son diferentes, como sucede en todo el país y en todas las fuerzas políticas, ajusten esta decisión de acuerdo a las posibilidades de alianzas electorales o de los intereses de los compañeros y compañeras de cada lugar. Sabemos que alguna departamental se va a manifestar a favor del compañero Yamandú Orsi y hay otras que se van a manifestar a favor de Carolina Cose, sin dejar de pertenecer a convocatoria y sin dejar de reconocer el liderazgo de Mario Vergara al frente de convocatoria frente aplista, convocatoria serenista progresista. Pero consideran que en estas circunstancias electoral lo mejor para el Frente Amplio es apoyar otros candidatos. Nosotros creemos que hay que dar esa libertad de acción a las departamentales en el marco de una campaña de Asamblea Uruguay en el ámbito de convocatoria inicia a partir de ahora con todas las fuerzas para lograr el objetivo que realmente nos importa, y es que el Frente Amplio gane las elecciones de octubre. Y en la misma reunión, bueno, obviamente se convalidó nuestra pertenencia a convocatoria y el lanzamiento o el fortalecimiento de Asamblea Uruguay, dada la circunstancia del fallecimiento de Danilo, pero bueno, reafirmando que el astorismo está en Asamblea Uruguay y eso es una de las banderas que vamos a enarbolar en esta campaña electoral. Varela, cuando hablaba del tema de la impronta, desde el punto de vista de Asamblea Uruguay, en la búsqueda justamente del análisis y la crítica al gobierno nacional, ¿pasará más por el tema económico que por otros temas, por las características del sector serenista o no? No solamente por ahí, no nos vamos a enfocar. Obviamente el tema económico es trascendente porque es lo que afecta directamente la vida de la gente. Y tenemos obviamente no solo críticas, sino propuestas. Y aparte experiencias, ¿verdad? En convocatoria y en Asamblea Uruguay está la mayor parte del equipo económico que gobernó este país durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y como creemos que hizo una exitosa gestión, la verdad que nos enorgullecemos de esa pertenencia. Pero es obvio que hay otra, la cantidad de posibilidades para hacer la campaña, tiene que ver con las políticas sociales, tiene que ver con los temas de seguridad que tanto le preocupan a la gente, que tanto nos están afectando, tiene que ver con un tema fundamental que es el tema de la educación, donde este gobierno ha fracasado en su propuesta de reforma. O sea que el abanico de propuestas que va a hacer la Asamblea Uruguay y convocatoria en el marco del programa que aprobó el Frente Amplio son muchísimas. Ahí tenían la palabra del diputado Carlos Varela de Asamblea Uruguay. Cambiamos de tema porque aumentaron los casos de dengue. Tenemos 99 casos confirmados, 21 son autóctonos, 78 son casos importados, pero además tenemos 33 casos de dengue probable, 25 con antecedentes de viaje, 5 sin antecedentes de viaje y 3 sin datos. Por otra parte, con asterisco, tenemos la posibilidad de que haya fallecido una persona en el departamento de Salto por dengue. Están viendo, porque arrastraba también enfermedades de base, si eso fue lo que lo llevó a la muerte o si fue el dengue concretamente, que también estaba internado por eso. Así que esto es lo que está informando el Ministerio de Salud Pública y por eso, y entre otras cosas, está reuniendo la ministra en la residencia de Suárez con el presidente de la República hoy. Y por otra parte, Karina Rando, que concurrió al Parlamento en la jornada de ayer por el tema Casmu, habló del tema del meningococo, el aumento de casos en el año 9, con 4 fallecimientos al día de hoy. Ayer cuando hablábamos con la ministra eran 3, lamentablemente se confirmó un fallecimiento más. En las últimas horas, son 4 de los 9, y bueno, generando una serie de alertas vinculadas justamente al tema, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Vamos a escuchar lo que decía Ranto. Se ha constatado en estos meses, en lo que va del año, desde los primeros días del año hasta ahora, que han habido mayor casos de meningococcemia que años anteriores. El número actual ha sido de 9 casos, de los cuales lamentablemente hay 3 fallecidos, y hoy preguntaban temprano por diferentes redes los serotipos que no habían sido comunicados, que si tienen interés los digo, no sé si tienen relevancia para la población, pero tenemos 2 casos de serotipo B, 4 casos C, 1 caso W135 y 2 que no tienen serotipo determinado. Estos pacientes van desde 3 meses hasta pacientes adultos, sin embargo es una enfermedad que se concentra un poco más en los menores de 5 años. Estoy fijándome, hay 4 pacientes que fueron afectados del sexo femenino y 5 pacientes del sexo masculino. ¿Hay algún patrón que caracterice, por ejemplo, a estos casos? No hubo brotes, no hubo relación entre uno y otro, han sido casos aislados todos ellos y no ha habido contagio dentro del caso contagiado a otro sujeto. Es decir, si bien han sido un aumento de casos, es un aumento de casos aislados y no se ha dado un brote. El Ministerio de Salud Pública está trabajando en primero que nada, lo que hizo fue ya llamar a expertos para que den su opinión respecto a las posibles acciones a tomar al respecto. No sabemos si esto es algo que se dio en estos 3 meses o es una tendencia que va a seguir en el correr del año. Eso no lo podemos saber todavía. ¿Hay algún patrón que permita reconocer la enfermedad? La enfermedad lamentablemente se presenta de manera muy aguda y puede dar síntomas de hemorragia, como pueden ser petequias, hematomas, puede dar y síntomas meningios, ¿no? Rigidez de nuca, síntomas de enfermedad neurológica. En general se presenta de manera o fulminante o muy aguda. Ahí tenían la palabra la ministra de Salud Pública, Karina Rando. Cambiamos de tema y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista del Parlamento Nacional y el tema de la falta de crecimiento a nivel de la población. El senador Javier García, ex ministro del Interior, estuvo hablando de este tema y fundamentó en base a la reforma de la Seguridad Social o el marco del tema de la educación o de la enseñanza con la baja de grupos, justamente en torno a esa población que no crece. Vamos a escuchar lo que decía Javier García. Le viste la mayor importancia como nación. que es el desafío demográfico que se encuentra Uruguay. Hace muy pocas horas atrás, pocos días atrás, el Instituto de Estadística dio a conocer las cifras primarias del censo que se realizó en nuestro país. Y no hace más que confirmar el enorme problema como nación en el que nos encontramos. Y que seguramente no tiene, señora Presidenta, soluciones fáciles. Solo un dato que grafica las circunstancias como nación que nos encontramos. En la década del 90 en Uruguay nacían 55.000 niños y niñas por año, números redondos. El año pasado nacieron 20.000 menos, 35.000. La tasa de natalidad en Uruguay está en franco descenso. Cada vez nacemos menos uruguayos y cada vez vivimos más años con mejor calidad de vida. Se dice que hoy en Uruguay aproximadamente están en torno de los 20,000 largos, cerca de 30,000 uruguayos mayores de 90 años. Y este es un número que ha duplicado esta misma franja etaria con respecto a los últimos años. Es como una cadena que tiene un eslabón que es muy bueno, que es la prolongación de la esperanza de vida, pero que en el primer escalón tiene una noticia mala. Mayores defunciones que cantidad de nacimientos y una tasa de fecundidad que ha caído drásticamente. Hasta hace unos años la tasa de fecundidad estaba en torno a 2 hijos por mamá, por madre, y ha bajado a 1,2 por madre. Todo hace prever que este mismo censo hecho dentro de 30 o 40 años va a dar cifras significativamente menores a los 3 millones de uruguayos. Y quizá no sea un problema, y no lo es, un problema nacional, pero nosotros vivimos en este barrio del mundo, así que otros harán que buenos latearán, pero nosotros vamos a hacer lo que nos haga bien a nosotros. No tiene soluciones sencillas. Lo que tenemos claro es que tiene consecuencias complicadas. Tiene consecuencias, obviamente, en la seguridad social. La reforma de la seguridad social, el argumento principal para llevar adelante la reforma es este. Es que hay que mantener vigente y vivo una arquitectura de política de seguridad social cuando cada vez hay menos activos o va a haber menos activos para pagar cada vez más pasividades y durante más años. Es una ecuación simple. Y esto fundamentó la reforma de la seguridad social. Pero va a tener y ya tiene impactos en el sistema educativo. Conocíamos la noticia la semana pasada que en primaria se inscribieron 6.500 niños menos que el año pasado. Y todos sabemos cómo se reducen grupos, cómo quedan docentes sin horas de clase, cuáles son las consecuencias que se dan en materia educativa. Ahí tenían al líder de la lista 40, el tractor amarillo, el senador Javier García, hablando en el Senado de la República. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Nos reencontramos, si Dios quiere, en el informe de la noche. Hasta luego.